Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 864 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Yomón Dragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. También queremos enviar un sentido pésame a familiares y a amigos del músico también pereirano Gustavo Prieto, quien también falleció en el transcurso de esta semana. Se vienen los próximos eventos para agosto 25, la agrupación Bulldozer procedente de Italia en Bogotá. Septiembre 8, Grain World en Manizales. El 11 en Medellín, 12 Armenia. Riot para septiembre 18, Sargates para septiembre 19 Medellín, 20 Cali, 21 Bogotá, 22 Pasto. Raven para septiembre 29 en Bogotá. Napalm Death para octubre 8, el 10 Lucifer, 10 también Destruction. Asaground el 11 en Medellín, 12 Bogotá. 11 al 13 de octubre el Grita Fest en la ciudad de Manizales. Bewitched para octubre 13 en Bogotá. Sabbath con Cadaveric Incubator para octubre 17 en Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá. Vomitory en Medellín para el 24 y el 25 Bogotá. Noviembre 8, Colombia Metal Festival con Satiric, con Unleash, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Isley, Watain, Crisix, Chelsea Green y bandas nacionales. Rock al Parque de noviembre 9 al 11. Noviembre 16, el Open World Fest en Cartago con Carnage, Embryd Insigni, Hillostaff y Cointrice. Iron Maiden para noviembre 24. Diciembre 4, CDI en Bogotá. Venom con Warbringer para el 5. Y Heaven Shall Burn con Ginger para diciembre 14. Abrimos el programa con la agrupación Angel Corpse ejecutando una canción original de Slayer, Kill Again, que fue incluido en su EP Winds of Desecration, de estos norteamericanos. A continuación nos vamos con nuestro Deathmatch. Por un lado, nos vamos para España con la agrupación Hemorrhage y de su primer trabajo de 1995, Emetic Cult, vamos a escuchar la canción Disarray de Sweet Diabetic Diabolins, de esta agrupación española, que se enfrenta a los chilenos Dorso. El espanto surge de la tumba con la canción Extraterrestre Gore Cannibal Invasión, que fue grabado para 1993. Entonces vámonos con Hemorrhage versus Dorso. Oh, noche oye sus voces. No mires para atrás y corre. No son humanos, pero lo parecen. Cuidado que puede cambiar. Fíjate bien, ¿quién es quién? Y a tu familia no actúa normal. Salve dorsalia, salve criaturas. Las cosas tienden a mutar. Eso es verdad, ya lo verás. Y carne humana les gusta comer. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo un grupo proveniente de la región de Bavaria, de Alemania, específicamente de Würzburg, un grupo enmarcado en el thrash speed metal o en el speed thrash. Se trata de la agrupación Paradox, formada en 1986, una agrupación que tuvo cierto reconocimiento principalmente en los 80s, pero que no tuvo mucha difusión en su época en Colombia, pero finalmente sí llegó a través de las redes de intercambio de cassettes y esto que pues tanto los fascinaba a todos hacer. Este gran grupo alemán editaría dos trabajos cruciales en los 80s, en el 87 el Product of Imagination, su debut, Producto de la Imaginación, y el segundo álbum Heresy, Heresía. Ya luego no sacarían ningún trabajo hasta el año 2000, y en el 2000 o en la década de los 2000 serían muy prolíficos con tres álbums, y luego pues más tarde seguirían en esa producción discográfica tan fuerte. Pero vamos a concentrarnos en la época inicial, en la época gloriosa del grupo, donde hacían un thrash speed muy clásico, muy al estilo europeo, técnico, progresivo, también con algunas cosas del thrash speed americano. Era una especie de híbrido, digamos que podríamos compararlo con una especie de Heathen, con Artillery, Flotsam and Jetsam, Toxic, Angel Dust de Alemania, Centrix, digamos que por allí entre esos grupos va la cosa. Bueno, vamos a escuchar de su álbum debut de 1987, Product of Imagination, dos temas de la cara B de este LP. Vamos a escuchar el que abre esa cara, tema titulado Mystery, Misterio, y el penúltimo del álbum titulado Beyond Space, Más allá del espacio. Esto es Paradox de Alemania. Mystery! Vamos ahora con la nueva sección del programa denominada Demonología, donde, como su nombre lo indica, escuchamos la versión del demo de un grupo clásico, legendario, reconocido del metal, para luego escuchar esa misma versión del demo ya como saldría oficialmente en su trabajo posterior, en el LP o en el álbum completo. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del death metal, proveniente de Buffalo, New York. Más tarde se radicarían en Florida, tal como hizo Cannibal Corpse. Se trata de la agrupación Malevolent Creation. Ellos editarían su álbum debut The Ten Commandments en 1991, pero antes de ese álbum sacarían cuatro demos, entre ellos un demo en vivo en 1989. No obstante, sería el demo de 1990 el que marcaría la gran diferencia, ya que dejaría ver pues lo que vendría a continuación en ese gran clásico debut de 1991. Vamos a escuchar entonces ese demo de 1990 y un tema buenísimo, un clásico del grupo titulado Remnants of Withered Decay, para luego pasar un año más tarde a lo que sería su disco o álbum completo de Ten Commandments, Los Diez Mandamientos, donde escucharemos el mismo tema ya la versión final, que es el tercer tema de la cara A de este álbum, titulado Remnants of Withered Decay. Esto es Malevolent Creation, primero su demo de 90 y luego escucharemos el mismo tema en su álbum debut The Ten Commandments de 1991. Pulling in the flame with it, through the memory. Escuchamos nuestro pasado bloque con Metalobilia y cerramos con Demonología. Vamos entonces a continuación con nuestro par de novedades. Nos vamos para Italia con la agrupación Fulci, que edita recientemente su trabajo Duck Face Killings, del cual vamos a escuchar dos canciones: Fuck White Broken Bottle y la canción Rotten Apple, de esta agrupación procedente de Italia. Posteriormente, pues nos vamos con la agrupación de Suecia Dark Funeral, que volvió a grabar varias canciones más tradicionales y lo llamó Dark Funeral el trabajo, en un aniversario número 30, celebrando el aniversario número 30 de la agrupación, del cual vamos a escuchar dos canciones: In the Signs of the Horns y la canción Dark Desires. Entonces vamos inicialmente con Full City Italia y cerramos con los suecos Dark Funeral. Thank you. Legión Extrema. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con los italianos Fulci y cerramos con Dar Funeral. A continuación nos vamos con la agrupación bogotana Bone Store, que para este año a principios editaron su trabajo Under the Side of Time, del cual vamos a escuchar la canción Origin, de esta agrupación colombiana. Escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional Bonestorm. Bueno, estimados oyentes, no queda más que invitarlos a los próximos eventos. Se viene para agosto 25 Bulldozer en Bogotá, septiembre 8 Great Wall en Manizales, 11 Medellín, 12 Armenia, Riot para septiembre 18, el 19 Stargaze en Medellín, 20 Cali, 21 Bogotá, 22 Pasto. Raven para septiembre 29, Nepal Death para octubre 8, el 10 Lucifer en Bogotá, Destruction para el 10, 11 Asaground en Medellín, 12 Bogotá, Grita Fest del 11 al 13 de octubre en Manizales, el 13 Big Witchen en Bogotá, Sabbath para octubre 17 junto a Cadaveric Incubator en Medellín, el 17, 18 Bogotá, 18 Cali,